Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Buen día, gente. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan allí del otro lado? Damián, buen día. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Qué fresquito que está hoy, ¿eh? Qué fresquito que está hoy. La verdad que está fresco. Está lindo, hermoso día, un sol radiante. Todavía no calienta tanto, pero está fresquito. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Qué? Anoche se pudo dormir tapadito. Qué lindo, la verdad que muy lindo. Bueno, ya que estamos de paso, voy a aprovechar a leerles. El Servicio Meteorológico Nacional Argentino, ya que estamos hablando de esto, dice que estamos en 7 grados 6 décimas, ¿sí? Con una sensación térmica de 6,9. Algo nublado, dice, con una humedad del 87%, con una presión de 116.8 hectopascales, con vientos sudoeste a 5 kilómetros por hora y una visibilidad plena 10 kilómetros por hora. ¿Sí? El Servicio Meteorológico dice que tendríamos que tener una mínima de 9 grados. Ya empezamos mal, porque hace 7-6. O sea que ya no se están mintiendo. Con una máxima de 18 grados para el día de hoy, señoras y señores. El extendido hacia la tarde dice las probabilidades de precipitaciones son 0. Tanto a la mañana, como a la tarde, como a la noche. 0. ¿Eh? Sí, parcialmente nublado y esas cosas. La temperatura varía. En la mañana va a tocar un pico máximo de 12 grados. En la tarde su pico máximo para el día de hoy, que es 18 grados. Y a la noche 14 grados. Fresco. Los vientos van a estar casi iguales. Por la mañana de 13 grados a 22 kilómetros por hora. Por la tarde de 7 a 12 se reducen. Y a la noche igualmente de 7 a 12. En la dirección de los vientos van a ser del suroeste, ¿sí? Hacia la tarde del sur y a la noche del sureste otra vez. Así que vamos a tener quizás sudestada o algo, qué sé yo, no sé. Frío, por eso, como viene el viento del sur, por eso el frío. Así que bueno, gente, vamos a aprovechar para leerles un poquitito, como siempre, el Infobae. Empezamos por el Infobae en realidad. Así que bueno, en Infobae, en su tapa principal, dice Macri, Larreta y Bullrich sellaron una tregua pública que no aplaca la puja política interna del Juntos por el Cambio. Después del cataclismo desatado por la decisión del gobierno, del jefe de gobierno, de convocar a elecciones concurrentes en la ciudad, los líderes del PRO bajaron el tono de la confrontación mediática. Los enojos y las heridas políticas no cesan. El temor al crecimiento de Milei. Choque en cadena en autopista 25 de mayo entre 10 autos y un camión. Hay 6 personas heridas. El día en el que rey Juan Carlos mató a un elefante y a su reinado. Un viaje con su amante y despilfarros. ¿Este es el amante? Muchacho. La foto es un muchacho. Bien, Massa hizo una escala en Dominicana y se reunió con la funcionaria clave de Biden, que llegará hoy a la Argentina. Investigan por abuso sexual a un líder sanador y fundador de una escuela espiritual en Alta Gracia. Mauricio Dayub. Tenía 15 años cuando le dije a mi madre que ya no hablaría con ella. No sé quién es. Actor. Puede ser, no lo conozco. Brilló en Boca, Estudiantes y San Lorenzo. Casi va al Mundial con una selección y hoy trabaja en una mina. No sé quién es. 13 frases de Almirón tras la derrota en su debut como DT de Boca. Advertencias al plantel y crítica a San Lorenzo. ¿Con quién jugó? ¿Con San Lorenzo? ¿Y cuánto perdió? 1-0. ¿Jugó bien o mal? Mal. Pésimo. Bien. Hola, soy Malene y soy alcohólica. ¿Por qué le costó reconocerse como adicta y el proceso para vivir sobria? ¿Quién es Malene? Pues la ponen. Yo no la conozco. O sea, no conozco a nadie, casi nadie en la tele, pero. Seguimos, gente. Crece el malestar en el kirchnerismo ante la falta de una convocatoria para discutir la estrategia electoral. María Becerra y una provocativa foto tras la separación de su ex Roger King con la China Suárez. Fui, vi, escribí, mirá quién viene a tocar. Hay una foto de los Beatles. Ah, claro. Para el colectivo, 23 líneas continúan sin brindar servicios. 6 de cada 10 alumnos pobres no llegan al nivel más básico de la lectura. Eso es verdad, ¿eh? No saben leer los chicos de hoy. Los grandes tampoco, pero nosotros tampoco, ¿no? Apenas. Quiero aclarar que a veces, como no hay puntos, no hay comas, no hay nada, los leo mal y por eso trato de leerlo. No es que no sé, pero bueno, nada. Me largué a leer ahora, antes miraba la foto nomás. Me agarré el diario para mirar la foto. Nada, mentira. No leía, pero. Yo tengo un amigo que siempre agarra el diario. Llega a cualquier lado y Diego es uno. Digo, ¿para qué me agarré el diario si no sabe leerlo? Digo, mirá la foto nomás. Para chusmearme, dice. Ariel, el gordo, no sé si me estará escuchando, nos meamos. Siempre agarra el diario. Digo, ¿para qué agarra el diario? Gordo, digo, si no sabe leer. No, me dice, para chusmear, miro la foto nomás, dice. Nada, nada, en personaje, no, nos morimos. Un día tiene que venir, yo le invito siempre. Ariel. Es un personaje. La masacre de Bosques de Katyn. El atroz secreto de Stalin que fue descubierto por una manada de lobos. Ah, mira vos. Las acciones subieron un 27% en un mes. ¿Volvió el trade electoral o es puro efecto internacional? Caos financiero en Bolivia. El Banco Central se tambalea mientras los dólares se fuman del país. ¿Recuerdan lo que dije cuando hablábamos del litio, no? O sea, Bolivia viene de... Está bien, es un país que no crece, es un país que no tiene... Está muy lejos de evolucionar. Pero tiene una oportunidad enorme que es la del litio. Nadie miraba a Bolivia. Es más, todos los bolivianos se van del país. Están desertando, igual que acá en Argentina, ¿no? Por el desastre que es el país. Nadie miraba a Bolivia. Ahora el mundo mira a Bolivia. De hecho, ya BMW está instalado, es uno de los que está explotando las minas de litio. ¿No sabías? BMW está explotando las minas de litio. No sé si del lado argentino o del lado boliviano, pero ya está ahí instalada en esos yacimientos. Entonces, esto es lo que yo te decía, hablábamos ayer. Cuando el mundo, o sea, los países de primer mundo, ese famoso G8, necesita consumir algo, ven que hay una oportunidad de algo. Ahora, si lo tiene Estados Unidos, vale oro, ¿eh? Si lo tiene algún país de primer mundo, no, papá, esto son pepitas de oro, esto vale. No, no, ¿cómo van a...? Entonces, a los países, esto es lo que nos pasa a nosotros los países por ser de tercer mundo. Y a Bolivia la van a destruir, la van a desestabilizar, la van a explotar, le van a sacar todo el mineral, todo el litio en este caso, como le hicieron a Ecuador, a Perú y como nos están haciendo nosotros. Vaca Muerta están ahí con los colmillos, también nos van a explotar. Se hizo muy conocida Vaca Muerta porque el yacimiento... Creo que es el segundo más grande del mundo y el primero en shale oil y en shale gas. Entonces se hizo tan conocido que no lo pueden matar, pero sí están matando al país. Entonces por medio de todo, bueno, los políticos también, ¿no? O sea, nosotros somos tan tontos para votar que nos elegimos esto, ¿no? Pero bueno, también están destruyendo el país, entonces nos absorben todo. Estaría bueno que pongan en funcionamiento, ya que pasamos los 40 años de guerra, el yacimiento, que era uno de los más grandes del mundo, el yacimiento de YPF que está en el Chaco, en la selva chaqueña, que quedó abandonado como reserva por la guerra. Así como también perdimos la minería y se instaló la Barrick Gold. La Barrick Gold es una empresa canadiense que explota la minería, que es de los Rothschilds, que son los dueños de los bancos centrales de todo el mundo, del oro. Como perdimos la guerra y ellos fueron los que financiaron Inglaterra para la campaña de Malvinas, parte de todo eso se tomaron cosas en parte de pago. Así que, señores, estaría bueno por lo menos no ocultarle a la gente eso. Pero bueno, ya será otro tema de hablar de desarrollo para otro momento. Recuerden que si quieren leer la nota completa de Infobae, tienen que entrar a www.infobae.com y allí buscar la nota. Por el momento estamos leyendo solo titulares, así que están en el comienzo nomás. Con Axel Kicillof a la cabeza, el kirchnerismo redoblará sus ataques contra la justicia y pedirá que Cristina Fernández de Kirchner sea candidata. Vino a la Argentina para triunfar como actor y terminó encontrando el amor en el set. Tony Gelabert, el protagonista español de ATAP 2. Claro. ¿No? Hizo pareja con el actor con el que hace pareja en la ficción también, ¿no? Ah, mira vos. Divino los chicos. Don Adams. ¡Oh, qué genio! ¡Qué genio! Don Adams. Cerca de la muerte en la guerra y la decisión con el superagente 86 que lo hizo millonario. ¿Qué tipo? ¿Cómo se llamaba el malo? El de bigotito, que hay un meme, un video que circula. ¿Cómo se llama? El de Caos. Que se sientan en un banco de una plaza y le dice cuál es su arma letal. El anillo, le dice, pues si me lo saco mi mujer me mata. ¿Cómo era que se llamaba el personaje, no? Frederick, no. Siegfried. Conrad Siegfried. Qué personaje. Eso, la super. Estaba 99 como pintada, pero hacía. Era muy importante. Era una onda Sherlock Holmes, ¿no? Hacía la parte. O sea, en realidad terminaba descifrando todo ella. Y este era. Nah, qué personaje. Era una parodia de los superagentes de esa época. Porque empiezan a. Sale 007, sale James Bond. Y empiezan a salir miles de películas y de series de espionajes. Aparte estábamos en la Guerra Fría, entonces era todo eso. Y los tipos, el zapatófono, ni hablar. Bueno, mirá qué cosa, ¿no? Hoy, si uno tiene un zapato, capaz que no lo vemos tan raro. No lo vemos tan raro como en esa época. Tener una birome con un dardo tranquilizante o esas cosas para... Encima éramos chicos nosotros, ¿no? Era algo, oh, mirá que rondaba la super fantasía, pero en realidad, bueno, después se supo que era todo verdad, pero bueno, nada. Tupperware se encuentra al borde de la quiebra y sus tradicionales envases podrían dejar de venderse. No te puedo creer, necesito una taza. tengo que renovar la mía. Qué bárbaro. Naftas. En precios justos, el gobierno y las petroleras acordaron subas del 4% por mes hasta julio. O sea que... Qué barro, qué inflación es. Tenemos todo y no puede ser que tengamos tanta inflación. Qué lo parió, no lo puedo creer. La dura crítica de Máximo Kirchner al contar un dato de pobreza. El Frente de Todos no vino a esto. Ya lo sabemos, gordito. La mujer que conoció, que cocinó la cabeza de su amante en un guiso para dársela a los hijos de la víctima. ¿Qué onda? Diablito Echeverri, River Plate busca subir su cláusula ante el asedio de los grandes de Europa. Dami, vamos a pasar... a unos temas. Ya hemos leído lo suficiente de digo esto porque venía después parte de la hora de la pavada segmento. No, a la vuelta seguimos leyéndole un poquitito más. Tenemos dos temitas, espero que les guste. Recuerden que tienen que enviarnos su mensaje al 1164 007047. Allí nos piden el tema para la tercera hora. Y el tema de consigna, no sean cagones, vamos, mándenos el tema de consigna, vamos, esperamos su respuesta. Gente, dicho todo esto, vamos al primer par de temas.

Ah, es una broma. Terrible momento. Monzón fue claro tras una nueva derrota de Independiente. Detalles exclusivos. Asesinó a su ex novia a cuchilladas y luego se suicidó ahorcándose de un árbol. Seguimos, gente. Nos pasamos a la sección de los más destacados. Dice, muerte y misterio revelan que fue lo que consumió Emily, la joven que cayó desde el sexto piso en Retiro. Tragedia. Se levantó para tomar agua, prendió la luz y murió en una explosión por una fuga de gas. Uf. Avance tecnológico, crearon un barco que funciona de manera autónoma. ¿De qué se trata? Qué peligro, ¿no? Mitos y verdades. Alopecia. ¿Qué se puede afrontar? ¿Cómo se puede afrontar la caída del cabello? Tránsito en los accesos acaba en una jornada con paros de colectivos. Extra, mujeres de ANSES pueden acceder hasta 10 millones de pesos. O sea, sería un préstamo o algo. Claro como el agua. Gago dio el motivo, sería, de la derrota de Racing. ¿Sí? Cuando perdés, ¿qué excusa tenés? Perdiste. Música. Ulises Bueno se retira de la música. Los motivos y la fecha de su último concierto. Este pibe es el hermano de Coso, ¿no? Del cuartetero, de Rodrigo. Programa. Enacom regala tablets a jubilados en abril. Estos son los requisitos. Bueno, ahí más o menos tenemos un poquitito de crónica. Viral. Le pidió a esa amiga que le hiciera un tatuaje en la cara y terminó llorando al ver el resultado final. Tienen que ver lo que Lisa hizo la ceja, todo el hizo. Parece que la pintaron con témpera, con fibra. Qué personaje. Trueno un poroto. Ciudad de Vita, cuando te nombre mi corazón se agita. Furón en TikTok por el rap dedicado al barrio Matancero. Genial. Locura, dejó propina en un restaurante y los dueños no lo podían creer. No la aceptan por su traición. ¿Qué fue? ¿Qué hizo? Locura, no sé quién es. Vamos a leerlo después. Vamos a desarrollarlo. Bueno, mientras tanto le sigo diciendo. Inesperado, le negaron la devolución de una compra, pero tenía un as bajo la manga. Dejó sin palabra a la vendedora. Cliente infumable. Ayer estaba hablando con una conocida y me decía que le fue a reclamar al gimnasio porque ella pagó 18 meses y no fue, entonces le reclamó que no quería pagar más y que quiere recuperar los 18 meses. Le digo, pero el gimnasio estaba abierto, prestó servicio que estuvo cerrado. No, funcionaba. ¿Y por qué no fuiste? No, pues yo tenía cosas que hacer. ¿Está bien? Pero el gimnasio no tenía la culpa, le digo. Vos al seguro del auto le decís, che, mirá, no choqué este mes, ¿me devolvés la plata? Claro, no, y bueno, claro, no te enfermaste, a la prepaga, no te enfermaste. Decís, che, mirá, este mes no me enfermé. ¿Me devolvés la plata? No, y bueno, ¿qué tiene que ver? Le digo, es así. Hay seguros que son por prestación de servicio, que están por las dudas, como los seguros. O sea, la salud también es un seguro y todo eso, puede ser en algunos países seguro social, seguro de salud y todo ese tipo de cosas. Y si no tenés los seguros de caución, que vos dejás, pagás un seguro, por ejemplo, los empleados cuando trabajan en altura. O tenés un seguro de caución que tiene, por si pasa algo, esa persona, bueno, se le compensa de esa manera. O si bien no te caíste, recuperas la plata. O sea, no deja de pagar y listo. Y me causó gracia, porque aparte no entendía que tenía que pagarlo igual. Sí, hay muchos gimnasios que cuando vos lo pagaste por débito, porque es un quilombo sacar el débito, lo que puedes hacer es suspender. Vos suspendés tu servicio, pagaste, pero suspendiste, entonces después no pagás, se te acreditan y vos podés continuar. Así, bueno, empiezo las actividades, y bueno, tenés pago 3 meses, ahora 3 meses lo tenés gratis. Y la misma empresa te cancela los descuentos. Pero bueno, no son todos. Ahora vamos a leer de qué se trataba esto. A ver qué dice. Un poquitito, bueno, ahora después pasamos a la sección de deporte. Vamos a ver lo que decía de la propina. A ver, dice, dejó propina en un restaurante y los dueños no lo podían creer. no la aceptan por su traición. Un usuario de TikTok mostró en su perfil la manera en que reaccionaron los dueños de un negocio gastronómico cuando quiso dejar propina. Mirá el video. ¿Qué sería? No sé, tienen... ¿Cómo se llama cuando las mujeres se tapan la cabeza? Bueno, algún país árabe, algún país musulmán. Hay muchos influencers en las redes sociales que se dedican a compartir sus experiencias en viajes a distintas partes del mundo. Este es el caso del usuario Caminante Rojo de TikTok, quien se dedica a caminar por Rusia y alrededores, según indica. Ahora se volvió viral por mostrar la increíble reacción de los dueños de un negocio gastronómico al recibir una propina. El hombre es oriundo de España y en la actualidad se encuentra en Tayikistán. Tayikistán. ¿Es así el país? Un país ubicado en Asia Central decidió ir a probar la comida típica de la zona y cuando pagó dejó dinero de más. Delicioso, muchas gracias, así está bien, expresó en referencia a que no quería que le entreguen el vuelto. La cuenta del joven es Caminante Rojo, caminante.rojo, ¿sí? En esa red social tiene más de 50.000 seguidores. El video... 50.000, qué bárbaro, ¿no? Es un montón. Es tan viral todo. Iván tiene 93.000. ¿Es poco? Por eso te digo. Es poquito. Bueno, el video es, por suerte llegó al 1.000.000 de visualizaciones y a los 93.000 me gusta. En los comentarios los usuarios le comentaron que en algunos lugares dejar propina es un insulto. Ah, mira vos. Y por eso no la querían aceptar. ¿Ah? ¿Cómo reaccionaron los dueños ante la propina que le dejó el hombre? Según el viral de TikTok, cuando estaban a punto de irse, el hombre se paró y le pagó a la señora. Ella enseguida le quiso dar la plata que sobraba, pero el cliente no se lo permitió. De la nada apareció un señor que parecía ser el otro dueño. ¿Nos cree los 20 someníes, que es la moneda oficial del país? Preguntó sorprendido. Cabe aclarar que son alrededor de 400 pesos argentinos. Son de propina para usted, quédeselo, porque estaba muy rico, es lo que le dijo. Respondió el autor del video, quien asegura que ambos estaban completamente impactados con el gesto. Entre risas, los dueños consultados si había algún... Cualquier cosa hice acá. Entre risas, los dueños consultaron si había algún tipo de problema. Debería decir eso. Y no podían entender cómo el consumidor no tenía intenciones de aceptar su cambio. Muchas gracias. Volvé cuando quieras. Finalizó la conversación cuando la mujer por fin comprendió la situación. Algunos usuarios explicaron que esto es muy común en varias regiones del mundo, como Marruecos, Egipto y Uzbekistán. Otros le recomendaron que evite ofender a los habitantes debido a que sus tradiciones son completamente diferentes. Claro, pero uno no lo sabe. Está bueno por hablar acá. Así que... Claro, no. Mirá, yo viajé y resulta que... Ni viajé. Hoy leí que en Tazajistán no hay propina. Es una ofensa, así que... En siguiente oportunidad vivió una secuencia bastante similar, acá no lo hacemos así. Muchas gracias por venir, le dijo la señora de un negocio que se ha ubicado en otro pueblo, pero bastante cerca. Bueno, más o menos dice eso. Gente, debemos dejarlo, estamos muy, muy, muy, pero muy atrasados con el tema de la música. Tenemos un audio, a ver, vamos a escucharlo. Buen día, Marito, buen día, Damián, buen día a todo el equipo Vox. Che, qué linda la cortina, ¿alguna vez te lo dijeron? Te quiero felicitar, porque esa cortina es un temazo y te da tanta vibra linda. Me encanta. Trapitos al sol. No, porque tendría que sacar un ropero. Buen día, chicos. Buen día. Karina, ¿cómo te va? Gracias por estar allí del otro lado. Muchas gracias. Es lindo, es muy lindo el tema. La verdad que no, soy la primera que lo dice. Entiendo que a la gente le gusta el tema porque fue uno de los más votados en todos los rankings que hacen.

mirada y un poco de insatisfacción. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Saludos desde Ecuador. Nos gustaría escuchar la última carta de Melfi en su programación de hoy. Muchas gracias. Saludos al team Andrelfi. Bueno. Buen día desde Ecuador, gracias gente por estar allí del otro lado. Pero ese es un reggaetón, ¿no? Es el que escuchamos ahí el otro día. Claro. No tenemos esa temática de esa música. Por eso, bueno, gracias. Y gracias igual por el mensaje, por estar allí del otro lado. Ojalá te guste lo que pasamos, ¿no? Pero el programa tiene este formato. No pasamos ese tipo de música. Pero gracias, gracias, mil gracias por el mensaje y gracias por estar allí escuchándonos. ¿Teníamos otro o no te lo pasé? No te lo pasé. A ver, genial. Vamos bárbaro. Bueno, ahí teníamos un mensaje. No lo pasé porque nos estábamos riendo. Así que ahora... Perdón, ¿eh? Y te lo pasé. Bueno, venimos súper atrasados, Damián. Pero bueno. ¿Está ahí? Qué buen tema, en serio. Tiene razón, Karina. Nos gusta, obviamente lo dijimos nosotros, ¿no? Y sabemos. Pero bueno, está bueno. Bueno, quería leer lo de la modelo. No, la modelo. Lo de... esta chica que se cayó. Y se revelan que fue lo que consumió Emily, la joven que cayó desde el sexto piso en Retiro. Daphne, la amiga de la joven brasileña Emily Rodríguez Santos Gómez, reveló detalles de lo que sucedió el pasado 30 de marzo en el departamento privado del barrio porteño de Retiro, que terminó con la víctima en el suelo al caer al vacío desde el sexto piso. Muy mona, la verdad es muy bonita. A 13 días de la misteriosa muerte de Emily Rodríguez Santos Gómez, la brasileña que cayó al vacío desde un sexto piso en el barrio porteño de Retiro, una testigo del hecho declaró que la mujer consumió alcohol, marihuana, la droga alucinógena Tusi y posiblemente cocaína. ¡Ah! Se me habían matado. ¡Mamá! No era falopera, ¿no? A ver, para... Se trata de Daphne, una joven de la misma nacionalidad de la difunta que estuvo presente en la fiesta privada en el departamento de la calle Libertad de 1500, perteneciente al empresario Francisco Sáenz Valiente. La testigo declaró esta tarde en la Fiscalía en lo Criminal y Correccional 10, quien resulta clave en investigación por ser la persona que estuvo cerca de Rodríguez Santos hasta 3 horas antes de su trágico fallecimiento. En la testimonial frente al fiscal de la causa, Santiago Bismera, Daphne contó que la noche del pasado 30 de marzo la joven difunta consumió alcohol, marihuana, mucho tuki, que no sé qué es tuki. ¿Qué es tuki? ¿Tuki? No sé qué sería tuki. Y posiblemente cocaína. Según la testigo, comenzó con el consumo de estupefacientes en el restaurante Gardiner de la Costanera Norte y continuó en el bar Isabel de Palermo. Lindo Isabel, ¿eh? Gardiner es un restaurante. Isabel es muy lindo bar. Cabe destacar que la chica declaró que en los departamentos de la fiesta privada no hubo sexo, sí insinuaciones sexuales. Ay, qué bárbaro. Qué personajes que son. A lo que coincide con el resultado de la autopsia, donde no se detallaron lesiones compatibles con abuso en los genitales de la víctima y coincidentes con maniobras defensivas ante un ataque. Sí, drogas, alcohol, sucedió en la fiesta privada en Retiro. Dafne detalló que la justicia decidió, bueno, mencionó que consumió todas estas cosas. Cabe destacar que en el que este último estupefaciente de moda y ligada a consumidores de nivel socioeconómico altos resulta de la abreviatura de TUSIBI, por sus siglas en inglés de 2CB, y que combina efectos alucinógenos del LSD con los energéticos y eufóricos del MDMA. ¡Qué bárbaro! Vale recordar que Dafne no recordó haber visto a Emily consumir directamente cocaína, porque creía que si lo había hecho al ver que todos tomaban. Ah, claro, ella dijo, no la vi porque si todos tomaban, yo tomaba. Una cosa así. Sin embargo, mencionó que su amiga no estaba en plena conciencia. El médico del cuerpo médico forense, Héctor Di Salvo, sostuvo que a la joven de 26 años le salía espuma de la nariz. Oh, esos son las pastillas. Mamá. Bueno, no importa. Esto. Qué bárbaro. Ya está, bueno. Gente, a ver, tenemos otro un mensajito. Tenemos un mensaje de nuestro amigo Eduardo, el que ayer nos pidió el tema. A ver, vamos a escuchar el audio primero. Buen día, Mario. Buen día, Damián. Soy Eduardo de Solano. Stop. Stop al audio. Nos cambió la voz. Buen día, Mario. Buen día, Damián. Soy Eduardo de Solano. La voz más gruesa. Te quiero pedir el tema de B8. Estás disimulando. Destrucción. El 10 de abril hizo 40 años que salió el primer disco de esta gran banda de metal argentina. Se lo quiero dedicar para este pibe que pidió ayer el tema de Duncan Du, que aprende a escuchar música. Eduardo. Buen día, Mario. Buen día, Mario. ¿O te hizo mal el frío tener la bomba gruesa, Eduardo? Soy Eduardo de Solano. Loco Ibiza, loco mía. Sexy Ibiza. Soy Eduardo de Solano. Mar Ibiza, loco mía. Sol Ibiza, loco mía. Marcha Ibiza, loco mía. Soy Eduardo de Solano. Loco mía, get your body good. Get up on the groove. Get into the mood. Loco mía, get your body good. Qué genio, Edu, qué genio. Gracias por estar allí del otro lado, amigo. Qué personaje, cómo nos reímos. Ayer nos hemos reído mucho con no, a ver, no nos reímos con el pibe, porque la verdad que es un temón el de Duncan Du, un minuto de ti, es un temón. La verdad que la banda es una banda de la hostia, de estos españoles, que la verdad es muy buena. Pero al ver que estábamos pasando todo ese set que pasamos de rock clásico, que pasamos Supertramp, habíamos pasado después de Supertramp, ¿qué pusimos? No me acuerdo, pero fue pusimos Led Zeppelin, Deep Purple. El Supertramp fue el primero, el segundo no me acuerdo cuál fue. Bueno, me empieza la gente por ahí, no entiende por qué nos empezamos a reír tanto, porque me empieza a poner qué temazos, qué temas. Ah, pusimos. Ah, claro. Habíamos. Ah, claro. Let's Spend the Night Together era. Claro, de los Rolling Stones. Claro, habíamos puesto eso. Empezamos con Supertramp. The Logical Song. Después, Spend the Night Together de los Rolling Stones. Todo en vivo. Habíamos pasado todo un set de rock bárbaro. Pasamos de ahí a Rock and Roll de Led Zeppelin y terminamos con Burn de Deep Purple. Claro, cuando empezamos a pasar todo eso, Eduardo había pedido, era el primer pedido, y había pedido el tema de Duncan Do a un minuto de ti. Y claro, a él le parecía que era demasiado. Veníamos pasando todo eso, dijo no. Y me ponía, me mandaba mensaje, ¿qué temazo? ¿Qué temazo? ¿Qué temazo? Y de repente empiezan a aparecer, suspendeme el pedido, suspendeme el pedido. Empiezo a decir, no, vienen escuchando todo esto y yo pido Duncan Do, dice, suspendeme el pedido. Por eso fue que lo empezamos a cargar y nos reíamos, porque la verdad que fue más que nada para una gastada. Y ahora se está reivindicando, quiero entender que claro, no, el tipo no es gay, él se quiere reivindicar, se quiere reivindicar con esto y de hecho me dice, se hace el macho, dice, aguante B8, abajo de Pech Mog y Erasure, dice. Así que bueno gente, bueno Eduardo, gracias por estar allí del otro lado, loco, te agradezco mucho, nos reímos mucho, siempre nos reímos mucho. Bueno gente, a ver, tenemos unos temas, estamos muy atrasados, a mí vamos a ver si lo podemos recuperar, ¿eh? Vamos al siguiente par de temas y a la vuelta seguimos leyendo un poquitito más de noticias. Pruebas de otro cariño, pelos en la solapa, esta sonrisa me delata, labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas, estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia, estoy hasta la coronilla, tú no eres mi media costilla. ¿Y vos? Que si tengo, que no doy, que si estoy, que me vengo. Malo sí, malo si no, ni preguntes. Ya no soy yo, fuera de mí es que me tienes. Que si me han robado, lo huelo en tu boca, esos besos ya son de otra. ¿Quién será esa infame que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara, le partiría esta cara. Estoy hasta la coronilla. Soy yo. Mañanas Diferentes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Con nosotros.

Cámara Producciones presenta Mañanas Diferentes. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Marito, buenos días, espero que tengas una linda mañana. Hoy para todos mis amigos, para mi familia, quiero dedicarles el siguiente tema, Prófugos de Soda Stereo. Muchas gracias. Temón, temón, Gonza, gracias Gonza por estar allí del otro lado. Prófugos de Soda Stereo, un temazo. Dami, vamos a poner los dos temas del inicio de la hora internacional, a ver si nos podemos poner al tanto. Gente, escuchen estos dos temazos, hermosos. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air,

Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiovox.com. Hola Mario, buenos días, ¿qué tal? Acá Miguel de Montevideo, haciendo un día bastante fresquito pero lindo, soleado. Está hermosa la ciudad hoy. Y bueno, si es posible para después la hora cuando pasen música en español, podrían pasarme un tema de Buitres después de la una, Condenado el corazón se llama. Así que bueno, un abrazo grande, saludos a todos por ahí, que anden bien. Grande Miguel, gracias por estar allí del otro lado. Obviamente te lo vamos a pasar. Obviamente en la tercera hora empezamos a pasar todos los pedidos. Gracias por estar allí. Desde Montevideo, Uruguay. Acá también, acá está bastante fresquito. Ahora, antes de irnos, les voy a volver a decir el Servicio Meteorológico Nacional Argentino. Todo lo que es el clima para que ustedes tengan idea. Igual, si nos tenemos que llevar por lo que habíamos leído, lo que venimos leyendo en el Servicio Meteorológico, leo la página. Les quiero decir que entro a la página y les digo la página directamente y actualizo y se los digo desde ahí. Y sin embargo, después no es lo que dicen, porque vengo comprobando eso y no es lo que vienen diciendo. Pero bueno, gente, les quería leer un cachito lo que dice de las naftas. Dice, aumento de nafta, renovaron el acuerdo de precios justos y este sábado habrá una nueva suba. El incremento estipulado es del 4% mensual y abarca los combustibles de YPF, Action, Shell y Puma. Regirá desde el 15 de abril hasta el 15 de agosto. Conoce cuántos irán los precios este fin de semana. A ver, este titular es medio tramposo, Vamos a ver si lo dice. Puede ser 4% mensual hasta junio o julio. O sea que tiene que aumentar como un 16% la nafta. Estamos muy, muy atrasados con el precio, con el tema de relación también cambiaria. Así que por eso es que vienen estos aumentos. Los quieren disfrazar. Porque se viene, es año electoral, se viene fin de año y no quieren que huele todo por el aire. El gobierno nacional renovó el acuerdo de precios con el sector de los combustibles durante un lapso de 4 meses, con incrementos del 4% mensual. Ajá, ahí está. Bien. A través de un convenio que regirá desde el 15 de abril hasta el 15 de agosto. De esta manera, el sábado próximo la nafta y el gasoil tendrán la primera suba, es decir, del 4%. El Ministerio de Economía precisó en un comunicado que el acuerdo alcanzado con empresas petroleras se enmarca en el programa Precios Justos y busca estabilizar los valores de los combustibles. A ver, acá el dueño de la pelota es YPF, es el Estado. Así que espero que no le echen la culpa a las refinerías como Shell, como Acción y todas esas, porque en realidad acá el que manda el básico a todas los petroquímicos es YPF, así que si YPF aumenta, obvio tienen que aumentar todo el resto. El convenio en el que trabajaron la Secretaría de Energía, Flavia Rollón, y su par de comercio, Matías Tombolini, establece una pauta de incremento del 4% mensual en los precios de las naftas y el gasoil desde el 15 de abril hasta el 15 de agosto. Y con esta medida se busca proteger a los consumidores y fomentar la estabilidad del mercado. Se busca proteger a los consumidores y le aumentan el precio. Son divinos, muchachos. No sería la forma, sería todo lo contrario de cuidar al consumidor, es de bajar los precios. Más detalles sobre el acuerdo alcanzado entre el gobierno y el sector petrolero. El acuerdo fue rubricado por las empresas YPF, PAE, que es Action, Riser, que es Shell, y Trafigura, que es Puma. En relación a esas compañías, Rollón sostuvo: entendemos que esto requiere el esfuerzo de las empresas. Gente, el esfuerzo es de ustedes, ya les dije. Los que aumentan el precio son ustedes. El que saca el petróleo son ustedes. Y agregó, el Estado ya está haciendo un esfuerzo de manera de contener los precios y anclar la expectativa inflacionaria para que esto no tenga un acuerdo en los precios y en los bolsillos de la gente. Está haciendo el esfuerzo de manera de contener. O sea, es como, estoy intentando. No, flaco, no puedes intentar, tenés que hacerlo. Tiene que dar resultados, si no, bueno, hay que cambiar el que lo está haciendo. Por su parte, Tombolini expresó que la firma de este acuerdo permite dar una señal de previsibilidad a consumidores, usuarios y empresas. Una joda. Previsibilidad ninguna, cero, gente, con inflación no hay previsibilidad. Además acompaña la hoja de ruta establecida por el ministro. Massa, qué mal que está redactado. Además acompaña la hoja de ruta establecida por el ministro Sergio Massa, que nos impulsa a sostener el equilibrio fiscal y cuidar las reservas, finalizó el funcionario nacional. ¿Cómo quedarán los precios con el aumento previsto para el sábado? En la ciudad de Buenos Aires el litro de nafta super se vende a 169,3. Con los incrementos del 4% mensual subirán a 176,10. Y en abril, bueno, 1183,10. En mayo a 190,4 en junio y a 198,10 en julio. En lo que respecta al gasoil, el litro de la versión común se comercializa a 181,80 y desde el sábado próximo se venderá a 189,1. ¿La nafta común no existe más o sí? ¿Sí? La nafta en realidad es toda la misma, pero como común se sigue vendiendo. Yo cargo super, por ejemplo. No, el Infinia, todo eso no cargo. Yo no sé si hay. Igual la nafta es igual, no es la misma, le cambian el color nomás, pero. Claro, qué raro. Bueno, nada. La cuestión es que las que se venden a 169 se van a 212 pesos. En la provincia de Buenos Aires el litro de nafta super pasará de 187,70 a 195,20 el sábado próximo, ¿sí? Luego de los sucesivos aumentos programados, llegará a los 219,6 pesos. Qué bárbaro, en julio. El gasoil en tanto subirá de 199,6 a 207,6 el próximo sábado y los consumidores terminarán pagando 233,50. Qué bárbaro. Bueno, dicho esto, vamos a ir a unos temas, estamos atrasados otra vez, pero bueno, dale. Vamos a unos temas, al siguiente par de temas. Ways. It's down to me. Yes, it is the Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. You are Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiovox.com. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Diferentes. Seguinos en nuestras redes. Instagram, arroba @mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes OK. We'll be right back. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Diferentes, ¿cómo andan, chicos? Me gustaría pedir una canción para la tercera hora del programa. Es Los Piojos, Dientes de Cordero. Sigan así que van muy bien. Chao. Buen día, Mario. Un saludo para vos y todo el equipo. Te habla Jesús. Me mató el tema de King Will de Cambodia. Hermoso. Te quiero pedir un temita del Rey Elvis. Mentes Sospechosas o A Mi Manera. Cualquiera de los dos me da... Me llenan igual. Bueno, te mando un abrazo, el programa excelente. Hasta luego. Gracias, Cristian, gracias por estar así del otro lado, ¿eh? Temón, de los Piojos lo vamos a programar. Gracias, Jesús. Gracias por el dato. Temón, ¿sabes qué estuve escuchando anoche justamente ahora que decís esto? Bueno, Camboya fue uno de los temas que hacía mucho que no lo escuchaba. Y escuché manejando un ritmo de... Se van a reír. No sé qué haciendo zapping de cosas. No, de radios. No sé qué era reggaetón, no sé qué era trap. Tenía una melodía de fondo, claro, muy parecida a este tema de Cambodia de King Wild. Y me acordé del tema. Digo, bueno, lo voy a buscar porque hacía mucho que no lo escuchaba también. Y digo, bueno, lo vamos a poner. Y lo armé. Y en ese lapso también estaba escuchando la versión Melodías Desencadenada que él hace en el último recital. Que Elvis creo que lo visita, el de ¿cómo se llamaba? De Doobie Brothers, no. ¿Cómo era el que hizo Melodías Desencadenada? The Ranch Brothers, era. Claro, lo visita en el recital, que fue el último recital de Elvis. Entonces por eso, para sajarlo, porque no sé cómo fue la mano, no me acuerdo bien la historia, capaz que Jesús, vos te acordás. El tipo se siente en el piano y más que nada, ¿sabes por qué? Por el dato histórico y que lo hace loable, ¿no? Porque si tienen la oportunidad de buscarlo en YouTube, ¿sí? Al video, pero el video tienen que ver. Busquen el video, les voy a dar este dato. Melodías Desencadenada. Es el último recital, que creo que es en Las Vegas, de Elvis Presley. Ya está gordo todo. Pero además, ya tenía insuficiencia cardíaca e insuficiencia respiratoria. ¿Sí? Unos días después muere por ese problema. Y yo quiero que vean ese video, que tomen este dato como dato de parámetros de lo que canta. Cómo lo canta ese tema, que es impresionante, que solo lo toca con el piano, o sea, solo el ritmo prácticamente lo hace a capela, ¿no? Y hace la rítmica con el piano, toca el piano, que lo tocaba bien. Ese, ponelo un cachito, ponelo. Escuchen la voz de una persona con insuficiencia cardíaca e insuficiencia respiratoria. Ponelo. And time can do so much for you. Still mine. I need your love. No, pon el original, el del recital, el que es al principio. Ese está mezclado, para que haya una comparación, fue eso. Ese video me acuerdo, pero no. Busqué el Elvis Presley. Por eso es el rey, gente. Creo que como él hubieron muy pocos, su caudal y su potencia, ¿no? Por eso era el rey. Más allá de haber sido el precursor, creo que tenía todos los dotes de por qué serlo, ¿no? ¿Lo tenés ahí? ¿No aparece? Bueno, cuando lo veo, bueno, ahí estábamos. Hoy lo iba a programar, pero digo, ¿con qué lo encajo? Porque no veníamos teniendo todos esos temas. O sea, ya no había programado poner ese tipo así de música. Si bien tenemos un par de temitas más, más me fui para el lado del rock del hard rock, más para el, un poquitito el metal, ahora en la siguiente tanda. Escucha, escuchen un cachito, deleítense con esto. My darling, I hungered for your touch alone. Time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? Un placer. Un placer. Terrible. Emociona. Emociona, gente. Eso es un tipo, un genio, un dotado. Por algo fue quien fue. Esa persona que cantó, el señor Elvis Presley tenía, el señor Elvis Aaron Presley, tenía en ese momento insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, lleno de corticoides, lleno de, y un, tal es así que unos días después fallece por todos esos problemas. Así que impresionante. Aquellos que después quieran ver el video, cómo lo hace, porque le pide un asistente que le sostenga el micrófono y lo canta. O sea, monstruo, literal. Literal. Así que, Dami, tenemos que ir a la rotativa. A la vuelta seguimos un cachito, entramos a la tercera hora a ver cómo nos arreglamos para alcanzar todo. Espero que lo hayan disfrutado. Valió la pena demorarnos y romper los esquemas, desordenar el programa, pero creo que valió la pena. Temón. Gente, vamos a la rotativa y volvemos. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Con nosotros podés. Club San Jorge, Plan Autos,

Claro, hay partes, fragmentos donde no... Hay cosas de la historia que no la graban o algo para no mostrar otro Elvis, ¿no? Para dejarlo como un grande como lo fue, como lo va a seguir siendo, pues hasta el día de hoy no surgió nadie que lo supere o que lo iguale, me parece. Pero sí, voy a tener que ver la película. Yo no la vi la película. La verdad no la vi. Pero sí he visto, no sé si todos. No soy un gran conocedor tampoco de su historia, pero he visto muchos videos y he leído muchas cosas sobre Elvis. Y bueno, nada. Después hay un montón de cosas en el teatro. Acá hubo, cuando vino, que lo trajo la mujer, Priscilla Presley, que tiene una obra de teatro musical. Viene y ella cuenta los temas, cuenta las cosas y cuenta en el medio las cosas que fueron sucediendo, qué pasaba en esa época, qué es lo que venía. Entonces, bueno. Y después hay muchas cosas que veo que cuenta o que empieza a narrar que ella ya no estaba en la vida de Elvis. Y las cuenta como que se hubiese estado. Obviamente entiendo que están haciendo lucro de quien fue, ¿no? Que me parece demasiado aceptable su o sea, voz autorizada, pero había varias cosas que me parecieron bastante zarazas, porque de hecho por otro lado he escuchado otras cosas, qué sé yo, los representantes, los que tenían al lado, los productores, que muchos terminaron siendo amigos, porque él era amigo de los músicos, salía con los músicos. Cuando él se separa de Priscilla Presley, esa contención por ahí se lo daban toda la gente que tenía alrededor. Hay muchos videos donde él, por ejemplo, creo que es Barney Love, que lo hace en estudio, cuando lo graban en estudio. Hay un video que está con la orquesta, que están todos, y bueno, hay un video. Hay varios videos que son solamente del tema, y hay otros videos que es como tiene unas cositas cuando él entra al estudio, cuando saluda a todo el mundo, esas cosas, y después cosas posteriores. No, o sea, es más largo, no solamente el tema, incluye un antes y un después del video, de la prueba de sonido y esas cosas. Pero bueno, nada. Salió ahora, se nos ocurrió por el tema que justo nos pidió Jesús. Gran elección, Jesús, Suspicious Mind, Mentes Sospechosas, Pensamientos Sospechosos o una cosa así. Hermoso tema, hermoso que ahora lo vamos a pasar. Y bueno, me hiciste acordar, porque justamente ayer escuché eso, ese Unchained Melody de Elvis, así que nada. Y bueno, todo esto sale por el tema de Kim Wilde, Cambodia, de cómo se relacionó. Así que Jesús, también lo hablamos con Jesús Temón. Y ahí Vanina también nos comentaba eso sobre la película, también le gusta a Vanina Elvis. Tenemos otro audio. ¿No te lo mandé el audio de Eduardo? Bueno, nada. ¿Querés leer un poquitito? Pero venimos bien con el tiempo, no estamos atrasados. Estamos atrasados, un par. Bueno, vamos a ver si los podemos alcanzar para poder empezar a pasar todos los temas que nos pidieron. Gente, recuerden que tienen que enviarnos el audio al 1164007047, 1164007047, o bien por nuestras redes sociales, que estamos en Instagram como MDiferentesOK y en Facebook como Mañanas Diferentes OK. Dicho esto, vamos a un par de temas y volvemos. What's the time? Seems it's already morning. I see the sky, it's so beautiful and blue. The TV's on, but the only thing it's showing is a picture of you. Oh, I get up and make myself some coffee. I try to read a bit, but the story's too thin. I thank the Lord above. You're not here to see me in the shape I'm in. Spending my make me wake up from this dream. las mañanas de Vox son diferentes. Sí, mañanas diferentes. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Acá estamos de regreso. Bueno, ya quedamos atrasados también. Ahí tenemos un mensaje de Jesús. No me acuerdo qué dijo. Ahora lo voy a leer. Gente, les quería leer un poquitito sobre esto que dice Tupperware. Dice Tupperware se encuentra al borde de la quiebra. Sí, y sus tradicionales envases podrían dejar de venderse. A través de un comunicado oficial dirigido a los accionistas, la empresa reconoció que podría dejar de funcionar si no consigue una inyección de capital. La multinacional de capitales estadounidense Tupperware Brands Corporation se encuentra al borde de la quiebra y, según reconocieron desde la propia compañía, sin una inyección de capital podría dejar de funcionar en el corto plazo. Por si fuera poco, tras el blanqueo de su situación financiera, la firma internacional fundada en 1976 sufrió una caída estrepitosa del 45% en el valor de sus acciones. Según informaron desde CNN, la empresa dedicada a la fabricación de envases reconoció a través de un comunicado presentado ante los reguladores del mercado de valores que se encuentra en una situación financiera sumamente crítica. Hay dudas sustanciales sobre la capacidad de la empresa para continuar en funcionamiento, afirmó el CEO de la multinacional, Miguel Fernández. Tupperware se ha embarcado en un viaje para dar un giro a nuestras operaciones y hoy marca un paso crítico para abordar nuestra posición de capital y liquidez. La compañía está haciendo todo lo que está en manos para mitigar los impactos de los acontecimientos recientes y estamos tomando medidas inmediatas para buscar financiación adicional y hacer frente a nuestra situación financiera, agregó el ejecutivo. Bueno, más o menos están en problemas. Acá hay un tema sí de producción. Siempre estamos en lo mismo. Bueno, en concreto, el cierre de la jornada se había producido el 6 de abril. Las acciones de la compañía cotizaban a $2.45. No estamos hablando. En la apertura del lunes, el viernes fue feriado. Registró a un valor de 1.44. O sea, un 41% más abajo. Lejos de detenerse, el valor de las acciones siguió bajando y finalmente se estabilizó en torno a los $1.32 por acción. ¿Qué quiere decir esto? Que porque la bolsa es así, la bolsa es sanguinaria. Cuando huele sangre, va por eso. Se caen, obviamente, por el riesgo, pero como se generan oportunidades, porque van a ver que después la empresa termina no quebrando, menos en Estados Unidos, la empresa van a aparecer capitales y la van a comprar. O sea que si es tan peligroso invertir en una empresa que está por presentar quiebra, o sea, ¿para qué van a comprar las acciones? Bueno, ahora derrumba el precio de las acciones, o sea, el precio de la empresa, y ahora la van a comprar. Alguien la compra. Va a ser un esfuerzo sobrehumano, claro, porque le pidieron un favor, entonces va a comprar acciones de la empresa y se va a hacer de Tupperware por 2.50. Sí, así que más o menos es lo que quieren decir. ¡Qué bárbaro! Dice, vamos a hablarle un poquitito más sobre la empresa, que dice: Tupperware tiene 77 años de historia y a lo largo de las últimas décadas supo expandirse, llegando a tener presencia en los principales mercados del mundo. Sin embargo, lleva varios años con desequilibrios internos que parecen cada vez más difíciles de resolver. De acuerdo a los analistas internacionales, la pandemia del COVID-19 le trajo problemas a la compañía en varios mercados por las restricciones sanitarias, pero a su vez impulsó sus ventas en algunos países debido a los cambios en las tendencias de consumos y a la nueva necesidad de guardar alimentos en casa. No obstante, el impulso comercial no bastó para revertir el rojo en las cuentas de la compañía. Los expertos afirman que en los últimos años los costos de las resinas y de la mano de obra subieron muy por encima de lo que estaba previsto y Tupperware se vio obligada a aumentar sus precios, quedando fuera de target del mercado al que apuntó siempre. Al mismo tiempo, sus pasivos se agrandaron a causa de la suba de las tasas de intereses. Es muy bueno el producto de Tupper, pero es verdad, está excesivamente caro comparado con los otros. Yo no sé cuál sería la diferencia. Está bien que hay productos que son chinos. Hay productos que son chinos que no sé si no son mejores que Tupper. No sé si coincidís, Damián. O sea, claro, a ver, fabricar en China, producir en China tiene diferentes niveles de calidad. Tienes A, B, C, D. Nosotros consumimos basura. Pero hay cosas chinas que son muy, pero muy buenas. O sea, hay una diferencia, ¿no? Más allá de estructural y todo eso. Pero a veces en los precios no se ve reflejado tanta la diferencia. Lo que pasa es que las empresas internacionales lo que no pueden bajar es su costo operativo. Y la gran mayoría de ese costo operativo son los pagos de los directivos, de los CEOs, de todas esas cosas. Y me parece que ahí tendrían que empezar a ver los números. Tienen mucho gasto en eso. Pero bueno, en publicidad y todo eso, marcas que ya están posicionadas. Pero bueno, las marcas de calidad y buenas dicen que no hacen publicidad. Pero bueno, qué sé yo, son teorías. Teorías que tienen varios. Bueno, gente, vamos a un par de temas más. Vamos a ver si lo podemos alcanzar. Y después a la vuelta voy a ver que, si les puedo leer, si llego a leer algo sobre las pymes industriales de lo que están padeciendo aquí en Argentina. Vamos a los temitas. Vamos más para el lado del rock, ¿eh? Nos vamos a rock and rollear más. Eduardo, Jesús, prepárense que ahí vamos entrando un poquitito más a un terreno más grunge. Estamos, como dice Vanina, nos mandó un mensaje, dice, ¿qué hijo? HP dice, ¿qué temones? Dice, la mina limpiando y usando la escoba como guitarra, así no se puede trabajar, dice. Qué grande, Vani, gracias por estar allí del otro lado. Desde Lanús, nuestra amiga está en Lanús, trabajando en la casa de los ventiladores, ahí en Martin y Martin. Personaje, Vani, ¿eh? Vani, tenés que venir, ¿eh? Tenés que... Amaga, amaga. El otro día amagó también en venir. Ella amaga. Ella sale a comer y amaga que va a pagar. Y se invita, viene y dice, che, voy a ir. Amaga que va a venir. No viene. Qué fenómeno. Siempre nos reímos de eso, Vani. Pero bueno, bueno. Gente, mañana recuerden que tenemos un viernes que voy a arrancar todo electrónico, todo dance, todo techno, todo disco. Mañana, como viernes, tiramos la casa por la ventana, de agarramos un estilo y lo vamos a hacer. Vamos a arrancar con la música disco. O sea, mañana, el viernes pasado tuvimos... ¿qué fue que tuvimos el viernes pasado? No me acuerdo. Reggae, tuvimos reggae. Tuvimos americanos. El viernes pasado, ¿qué hicimos? No, el viernes pasado hicimos otra cosa, tuvimos otra temática. Qué hermoso tema. Bueno, mañana vamos a arrancar desde el dance, todo lo que se conoció como disco, techno, dance, desde los comienzos, que sería rock en español. El viernes hicimos rock en español, ¿sí? Rock de habla hispana. Bueno, este viernes, mañana, le vamos a poner todo lo que es techno, todo lo que es, qué sé yo, desde disco, desde Ken Laszlo, desde Mr. Bonnie, desde, no sé, Eruption, desde, qué sé yo, pasando por, en los 70, bueno, Ken Laszlo, Giorgio Moroder, Cotto, qué sé yo, no sé, en los 80, no sé quiénes estaban en el 80. Los otros días Eduardo nos hizo acordar con Real Mini Vanilli de Technotronic, qué sé yo, llegando así hasta el 2000 y pico, que sería, no sé, Ticket to Ride, por ejemplo, ¿no? Eso, todos esos temas. Así que bueno, mañana tenemos esa temática. Ahora va a salir el flyer, muy divertido, está muy bueno, así que ahora vamos a poner un videito, un flyer en el Instagram y nada, para disfrutarlo. Pero mientras tanto, haciendo eso, digo, bueno, todos estos temas quedan afuera y son unos temones, son clásicos también de los 80, pero no son tan tecno, no son tan marcha, eran más pop o algo parecido. Es un set que les armé de 5 temas, creo que son 5 temas, son temas muy conocidos, como hicimos ayer de rock, como les hice ayer de rock, pero esta vez de algo más pop. Pop de los 80, ¿no? Estamos hablando de que era algo pop medio que se usaron mucho en las películas. Fueron bases, melodías de películas. Clásicos, mega clásicos, todos los conocen. Y es algo que creo que es para que les diga, suban el volumen. But a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried silent tears full of pride in a world made of stone. Mañanas diferentes. I can't have it all now, I'm dancing. Vibra Producciones presenta Mañanas Diferentes. One. Mañanas Diferentes. Presenta Mañanas Diferentes. Oh, Seguinos en nuestras redes. Instagram, @mdiferentesok. Facebook, Mañanas Diferentes OK. Las mañanas de Vox son diferentes. Sí, Mañanas Diferentes. Bueno, ahí estamos preparando los pedidos, gente. Ya siempre tarde, Damián, siempre tarde. Termino de leer esto y querés ir a la rotativa. ¿No? Bueno, escuchá. Bueno, Jesús justamente nos decía, sí, estaba enfermo, con muchos dolores y lo cantó como nunca. Se refiere al tema de Melodía Desencadenada, Anchinat Melody, de Elvis Presley. Bueno, después dice, hola Radio Vox, y ojalá que pase los primeros temas de Donna Summer. Del 76, 77, por ahí, porque siempre pasan los mismos de Donna Summer. Son lindos temas, pero también queremos escuchar los otros. Soy Mari de Quilmes. Gracias, qué bello programa. Gracias, Mari, gracias por estar allí del otro lado. Siempre y cuando sean coincidentes con el ritmo que vamos a pasar, porque Donna Summer ha pasado por muchos. Donna Summer viene desde la iglesia. Era corista de la iglesia, después fue corista de... Era de estudio, no me acuerdo cómo se llama, sesionistas, donde lo conoce a Giorgio Moroder, que de hecho lo conoce en Alemania, Giorgio Moroder, que es quien le hace los temas más conocidos y quien la hace mega mundialmente conocida a Donna Summer. La gran mayoría de los temas, si no son de Giorgio, están producidos por él, seguro. Después, bueno, ella se casa con un productor que es del no me acuerdo cómo se llamaba, el productor. Bueno, de quien ella toma el apellido, ¿no? Porque el nombre de ella completo era La Donna Games, Himes, una cosa así. Himes. Bueno, y después, bueno, se casa con ese productor que hacía coparticipaciones con George, armaban cosas juntos. Bueno, ella sale de ahí, ella era una corista sesionista y ahí la toma Giorgio Moroder para hacer... I Feel Good, es el tema más conocido, que es de Giorgio, sí, que es el I Feel Love, que es mega, pon un cachito de fondo. No, I Feel Love es de Giorgio Moroder, cantado, interpretado por ella, pero el tema es de Giorgio Moroder. Bueno, entonces ahí sale Hot Stuff. Ese también es un tema conocido, también producido por Giorgio, o sea, por eso hay cosas. Después hay algunos blues, algunos soul, algo que se ha interpretado de varias formas, que es este, el que la hace mundialmente conocida. Año 76-77, de la época que estás hablando, que es su comienzo allá. No sé, ellos empiezan a trabajar juntos en el 72, 73, por ahí, años después empiezan a surgir esto. Giorgio empieza a probar voces en las que estaba ella y bueno, y salen todas estas cosas bellísimas. Dos monstruos, ¿no? Una talentosa ella, porque tiene una voz prodigiosa, y bueno, y Giorgio, que ya sabemos lo que es un animal. La Pantera de Boston, Donna Summer. ¿Qué tema este? Dejar un cachito, 10 segundos. Vuelve. Fíjate si tenés Hot Stuff, que se escribe con U, S-T-U-F-F, que también es más disco. Ese es Hot Stuff. Creo que Bad Girl también es de ella. Sí, ¿no? A ver. Mirá lo que nos hace acordar Mari, ¿eh? Mirá lo que nos hace rememorar esas épocas. Este es un tema, este quizás este de mañana, ¿eh? Hot Stuff, porque es parte de los comienzos de la música electrónica. Bad Girls, Donna Summer. Bueno, este es muy bajo. Esto tiene esa mezcla de soul, blues, disco, esos comienzos raros, esas mezclas cuando empiezan a surgir esos estilos. Eruption, a ver si tenés ahí el de... ¿Está? Sí. One Way Ticket, ese. ¿Qué tema? Eran todos así, a excepción de I Feel Love, ¿eh? Porque I Feel Love es un desafío con otro productor, o no me acuerdo quién le piden a Giorgio que haga un tema que trascienda, que nos diga el futuro. O sea, que después, si encuentro esa historia, se las voy a leer, porque hay que leérselas, se las tengo que leer. ¿Cómo fue la historia de ese tema, de I Feel Good? Que en esa época, estamos hablando de mediados, finales de los 70, no se conocía. O sea, hoy uno pone I Feel Love, y es un tema actual. Es un parte de la música dance de hoy, es un house de hoy, un deep house de hoy tranquilamente. O sea, por eso las versiones que se hacen modernas del deep house, bajame un cachito el volumen, es actual. O sea, no se pueden hacer muchas mezclas, muchas masterizaciones, muchas versiones, versión extended. O sea, es tan actual el tema que, bueno, es una genialidad que calculo que Giorgio, fíjate si está Koto, K-O-T-O, Visitor, que estos también eran las mezclas esas de sintetizadores cuando empezaban. Esto es un japonés que salió de Japón cuando Japón no existía en el mapa musical de nadie, ¿no? Y el tipo, una bestia, a ver, es conocido, ¿eh? Esto lo vamos a poner igual. Qué temón. Tráeme, pues nos estamos yendo. Mari, mirá lo que nos hace recordar y nos estamos yendo del programa. Eso para el día de mañana. Eso para mañana, Mari. Nos hiciste, obviamente, nos estás haciendo una sugerencia, la entendemos. Y bueno, y salió todo esto, ¿no? Pues nos gusta la música con Damián y bueno, y nos acordamos todas esas cosas. Nada, gente, no quiero salir del programa. Volvamos al programa, al día de jueves, que es hoy. Vamos con los pedidos, tenemos que ir a los pedidos. Ya estamos tarde, gracias a todos, gracias a mí por quedarte un ratito. Gente, vamos al pedido de Eduardo, Macho Man, porque ahora se puso voz gruesa todo y nos pidió un tema recontra heavy metal para hacerse el macho. Pero bueno, bien. Edu, gracias por estar allí, amigo. B8, Destrucción. Vibra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Bueno, ahí nos dice Eduardo también. Cantábamos esto con una compañía en el Piedrabuena ya por el año 91. Qué grande. Bueno, hoy es otra faceta. Acordate que ayer nos pediste de un candú. ¿Cómo cambiamos? Está bien, está bien. No discriminamos. ¿Qué dijimos, Damián? No íbamos a discriminar. Hay que probar de todo en la vida. ¿Está bien, Eduardo? ¿Cómo? No, compañera, dijo. Es que escuchaba en el 91. Pasó un montón. Vos, a la fecha de hoy, calculá que ayer pidió de un candú. O sea, que cambió un montón el tema. Gracias, Eduardo. Ahora vamos para el tema que nos pidió Gonzalo de Berazategui, que nos pidió el tema de Soda Stereo, Prófugos. Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Thank you. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Bueno, gente, vamos a ver si terminamos. Le metemos pata. Ahí viene el pibe Miguel, que está allí en Uruguay. Seguramente está esperando este momento. Ahí ve para él, los buitres. Condenado corazón. Lindo tema, ¿cuántas veces no lo escuchaba, eh? Esa voz de Gabriel Pelufo es la gente esta de Pan de Uruguay, ¿eh? Buitre después de la una. BDDL1, ¿eh? Bueno, allí, gracias Miguel, gracias por estar allí del otro lado. Bueno, ahora vamos al pedido de Cristian, ¿eh? Que nos pidió el tema de los piojos, Diente de Cordero. Thank you.

Gente, vamos con el último tema, el último pedido de la gente, que es el de Vanina. Nos pidió un tema de Oasis, Stand By Me. Bien, gente, ahí estábamos con el último pedido, que es Vanina. Nos vamos con este tema. Gracias por estar allí del otro lado y firmes al pie del cañón. Para aquellos los puristas de los del rock, este tema les va a encantar. Es un tema de Queen, Innuendo. Hasta mañana. Chau, chau. the sorrow all through our splendor. Don't take offense at my innuendo. Seguinos en nuestras redes, Instagram, @mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes Ok.